el metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá una tarde más, un sábado 20 de enero ya, pasando esa mitad del mes, ya mismo empezamos el segundo mes de este 2018 y seguimos acá desde la Caverna Infernal metiendo fuego, metiendo caña para toda esa linda gente que nos está escuchando del otro lado de los receptores. Un abrazo enorme, enorme a mi querida familia allá en Ecuador, a mis hermanas, a Carolina, a Omar, están también por ahí, a Melanie, a toda esa linda gente, a todos esos amigos que están junto a ellos ahí trabajando, haciendo grande a mi querido Ecuador. Un abrazo enorme para todos ellos, ahí ya desde muy temprano en contacto con nosotros. Igualmente, pues, también enviar saludos a mi colega Juan, que esta tarde no podrá estar acá por motivos de salud, que está un poco ahí jodidillo la garganta, mucha cerveza mete el tío, así que vamos a tener que suprimir un poco la cerveza. Bueno, igualmente a nuestro querido hermano también, a Edu García, también que ya mismo se está alistándose ya para ir a cubrir allá ese evento en Leganés, así que estaremos por ahí tratando de enganchar un poquito, a ver si podemos pillar a esas bandas que se van a presentar ahí, Santos y toda esa linda gente que se va a presentar esta tarde allá en Leganés. Estaremos pendientes, a ver si podemos enganchar un poquito y tener palabras de antes de que se suban al escenario, ya que el concierto empezará a partir de las 10 de la noche, así que todos a darse cita allá en Leganés, estaremos pendientes ahí de toda esa linda gente. Igualmente, pues, a ver, por acá estarán los chicos de White Club, Santos también estará por ahí, y pues nada, esto será en la Sala La Perla, Embrujada, en Leganés, así que pilas, gente, estaremos, y lo mismo, pues, a ver si podremos en el transcurso del programa enganchar con gente buena, con gente que sigue al pie del cañón también desde el otro lado del Atlántico, desde México, estaremos también por ahí tratando de buscar alguna palabra que nos deje nuestro gran querido amigo Roy Camus Legacy del programa Metal Corrosivo, sí señor, ahí estamos también saludando a toda esa linda gente en México, en Argentina, a la linda gente de Odi Chopper Rock también, que están por ahí siempre al pie del cañón, a toda esa gente allá en Puerto Rico, al Lechón Atómico ahí con su Heavy Metal Mansion, una gran radio ahí que también prepara buenos programas, y que por ahí también estamos saliendo los días martes. Estamos por ahí también en esa gran parrilla de Heavy Metal Mansion y como no, Emerita Rock los martes también a las 7 de la tarde acá en España, así que nos puedes escuchar también los días martes en Emerita Rock, y como no, nuestros podcasts en nuestra web de la radio Agora Sol Radio, ahí los tienes todos los podcasts, todos están ahí, no falta ninguno para que tú nos puedas escuchar y de paso pues también escuchar muchos programas que nuestra radio ofrece al público, así que ahí puedes engancharte, puedes escuchar no solo rock sino muchos programas que están ahí listos para poder satisfacer tu gusto. Bueno, pues igualmente estaremos también pues nada, mandando saluditos por acá, más adelante le pondré un saludo a mis hermanas que me están pidiendo un tema de Mago de Oz, que es su banda fetiche, así que estaremos complaciéndoles de momento pues yo he arrancado un temazo con esta gran banda peruana Indoraza, una banda que está pues ahí catapultando también su buen folk metal, que es muy bueno también de hurgar por ahí ese sentimiento latinoamericano. Y como no, pues Sindoraza nos presentaba ahí ese gran tema, Avelino, un tema pues que viene ahí en ese disco que sacaron por allá en el 2011, que lleva por nombre Todas las Sangres. Gran tema de estos chicos de Indoraza, una banda, le decíamos, que está desde el 98 dando caña, pues, y la verdad que es digno también de por acá hacernos eco de su gran trabajo. Espero que les haya gustado enorme, así como a este servidor Patrick, también ha encantado mucho este gran tema de Indoraza, Avelino. Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar poco a poco palabras y más metal, más caña acá en la caverna infernal de Zona del Metal. Vamos a irnos hasta Ecuador para dejarles con una gran banda de thrash metal, así que ellos son los Extreme Attack y nos traen el Hell's Priest desde Ecuador. Luego estaremos yéndonos hasta la bella Argentina para presentar a una gran artista, Silvia Gers, que nos presenta un gran tema que lleva por nombre Prisionero Eterno, y desembarcaremos en la bella Italia, en el país que tiene esa figura devota. Desembarcaremos ahí para escuchar a los Turma, una gran banda también ahí, brutal esta banda metalera, y que nos trae el tema Destroyer. Así que quédate con nosotros aquí en Zona del Metal, no te cambies de dial. Thank you. you preach. Barbar annihilation, God reset, forgive now. Zona del Metal. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a esta gran banda desde Italia, los Turma, así se denominan, así se hacen llamar, gracias ahí a esa gran guerrera, la, nuestra camionera infernal, Begoña, que nos ha pasado por acá estos grandes temas de estas bandas italianas que son brutales. Luego estaremos escuchando otra camada más de buenas bandas. Bueno, pues decir también que ya me hacía reír. Bueno, mandar también abrazos ahí a mi familia que está ahí siguiendo de cerca aquí esta transmisión en Ecuador, a mis hermanas, a Carolina, a Melanie, a Omar. Un abrazo enorme para ellos. Es un gusto y un placer saber de que están pendientes de su hermano a miles de kilómetros, pero que siempre, pues, gracias a estas tecnologías estamos o podemos estar más cerca. Así que, bueno, yo para ellas, que les quiero un montón, les adoro, les extraño un montón, les voy a mandar un temita que me han pedido y que es de su banda fetiche, Mago de Oz. Así que yo les voy a dejar con el tema de esta banda. Y luego, pues nada, después de escuchar a Mago de Oz con el tema Hasta que el cuerpo aguante, que me han pedido mis hermanas, que les quiero dar con un fuerte abrazo y un beso enorme a ellas por estar ahí al pie del cañón. Y pues nada, luego estaremos escuchando a una banda venezolana, que por cierto, mandar un abrazo enorme a todo el pueblo venezolano, a todos mis colegas venezolanos que están pasando la fatal ahí con un señor que se cree que es el todopoderoso y que la verdad que hace y deshace lo que quiere con ese bello país de Venezuela. Un abrazo enorme para todos ellos y quiero pues rendir un tributo pues dejando una banda pues de ese país, Sistema 10, una banda pues que nos va a ofrecer también acá Élites, un EP que sacaron por allá por el año pasado y que pues vamos a sonar pues también por acá. Así que enorme abrazo para ellos y luego volvemos con mucho más. Por cierto, también mandar unos saludos enormes hasta Ecuador, mi patria querida, también hasta Quito, hasta la bellísima Carly Peñafiel también, pues ahí con su gran programa estuve escuchando pues esta semana. Bueno, ya me he enganchado prácticamente a ese programón, como a muchos programones que tenemos por acá también. Y también de paso mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente que conformamos ahí ese grupo de WhatsApp, como es Unidos por Nuestro Sueño. Así que una idea mía que salió y se ha mantenido y se sigue manteniendo. Así que muchísimas gracias, chicos, por mantener esa idea y que espero que todo esto sirva para poder seguir más unidos que nunca, no solo en bandas musicales sino también en programas pequeños como somos los nosotros, los nuestros, y que pues dedicamos también el tiempo y trabajo para todas estas grandes bandas, como es para nosotros también una luz que nos da a nosotros, a nuestra vida, y que nos mantiene vivos. Así que un abrazo para todos ellos también, y lo mismo para el gran Joshico allá en Arenillas. Un abrazo para ti, hermano querido. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Bueno, pues lo dicho, nos vamos para allá con Mago de Oz y Sistema 10. Así que disfrutarlos, chicos. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esa guita se pueda divertir. La pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar. capitán, bohemios y embusteros, no somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos pintas de abate, capitán, bohemios y embusteros, no somos lo que un padre quiere para su hijita. Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. Hola, buenas, soy Rey de Reyes y de Tenentes Extrema. Quería enviar un saludo a la gente de Zona del Metal de Madrid. Nos vemos pronto, sí. Saludos. Zona del Metal. Se disfrazan de doctor, solo quieren hoy llegar. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estamos escuchando una gran banda también desde Ecuador, desde La Tacunga. Ahí estaban sonando los chicos de Desenfreno con ese gran tema que lleva por nombre Guerrero del Metal. Así que pues enorme a estos chicos, una agrupación pues que está ahí dando el callo también, dando mucho que hablar pues en Ecuador. Ahí estaban los chicos de La Tacunga, una banda que está integrada por Clever Remachi a las guitarras principales y coro, Lucho Cadena a la voz principal, Paul a las guitarras, Germán Remache al bajo y Juan Carlos Carpio a la batería. Enormes estos chicos ahí con su Guerrero del Metal. Y anteriormente también estábamos dedicando un tema para mis queridas hermanas ahí en Catamayo City. Ahí está Guayaquil Chiquito, la costa enorme ahí en Loja. Bueno, pues seguimos acá en la Caverna Infernal, también deseándoles a todos que tengan un buen fin de semana. Acá pues nosotros, como siempre, aquí muy a gustitos, aquí en nuestra Caverna Infernal, aquí desde el programa Zona de Metal. Y también pues darles un fuerte abrazo a toda esa linda gente que del otro lado de los receptores nos están ahí siguiendo, nos están ahí dando el me gusta. También mandar saludos a esos cumpleañeros ahí que siempre están ahí celebrando esos años ahí que van cumpliendo, y como no, con mucha birra y con mucho metal, por supuesto. Lo mismo decir también que mandar un fuerte abrazo ahí a Leonidas Franco allá en México, al gran Luis Gonzalo, más conocido como Luis Guitarras acá en Madrid, a los chicos de Ángulo Inverso, al gran ninja Lucius Fair, un gran maestro ahí. A ver, vamos a ver si buscamos algo de este maestro que tiene una buena técnica también y que tiene un gran disco también, los chicos de Lucifer. Así que Ninja Lucifer, vamos a buscar por ahí para poner algo para animarnos aquí en la Caverna Infernal. Cómo no, a la camionera metalera Begoña también, como siempre ahí cruzando Europa por ahí con su camión, pero siempre escuchando la buena música, los buenos programas, como siempre. Ahí al maestro Javier DG también con su Ondadura Revolution, siempre ahí al pie del cañón. Otro grande también allá en Estados Unidos, el gran Rodrigo. Un abrazo enorme para ti, Rodrigo. También ahí con su programa, el Rock y Metal. Así que pues un abrazo ahí, nuestro compi Edu García también, que está ya alistando ahí su cámara y su arma ahí para ir a tirar flash como loco. Así que ahí enormes, enormes. Bueno, pues también en Argentina también tenemos buenos amigos. Ahí están los chicos de Domination también, que vamos a ver si echamos algo también de estos chicos. Y la verdad que pues para nosotros sería un gran honor volverles a tener por acá. De gira, han hecho dos giras seguidas y la verdad que es un honor para nosotros también poder tenerle por acá este año, y esperemos que en la cabina de la Zona del Metal desde Madrid. Bueno, pues yo voy a dejar con más temas, vamos a seguir programa, y la verdad que es un placer. Aquí estoy solo solano como Pepa y Guava, así que pero no pasa nada, que aquí estamos bien acompañaditos, con buena tralla, con buena música, y que vamos a ir nosotros compartiendo con ustedes. Así que vamos a escuchar algo de la banda Zend, una banda pues que un disco que nos hizo llegar nuestro compañero, amigo de la lucha, como es el gran Alfonso Saldaña, y que pues esta banda pues Tiene un disco que sacó en el 2017 que lleva por nombre Despierta. Vamos a ver si escuchamos algo de estos chicos. Un temita, sí, vamos a escuchar un tema de esta banda, pues así que decirles que también pues es una banda pues muy joven y que sus componentes son David Sendino a guitarra y voz, Israel Vélez al bajo y Daniel Santamaría a la batería. Así que pues lo dicho, vamos a escuchar algo, pues un disco que fue grabado y mezclado en los estudios de La Puerta Negra en Burgos por el gran Jorge Matute, masterizado en el Sótano Estudio en Pamplona y por Iker Piedrafita. Así que ahí está, con unas fotografías bárbaras como son las de la bellísima Tania Martínez y unos diseños muy buenos de Arévalo Ibáñez. Así que todo esto pues puedes encontrar en ese gran disco de Synth, en donde pues tiene pues 10 cortes tremendos, y del cual pues vamos a escuchar un corte de este discazo que lleva por nombre Despierta. Y vamos a ver, para todos los dormidos que están por ahí, que de una vez se despierten con este gran disco, pues vamos a escuchar el tema El Minutero. Así que espero que lo disfruten y volvemos con más. Luego estaremos escuchando a otra banda italiana que nos ha pasado por acá, como se llama por nombre Pavic, así o Pavic, y así se llama la banda. Nos trae un tema que lleva por nombre In Young Areas y su álbum de Sound Has Fallen. Así que pues ahí vamos a presentar ese tema de estos chicos italianos. Luego estaremos escuchando a los alemanes Harbond, una gran banda pues que también lleva mucho hark del contundente cañero, como les gusta a la gente, a la mayoría de la gente de antaño, así que de la vieja escuela. Así que vamos a escuchar a estos chicos de Alemania, de Harbond, y el tema que nos traen esta vez el This is Rock and Roll. Así que esperemos que os guste, y vamos pues a una banda que tendremos muy pronto por acá por los estudios, a Leviathan, una banda pues que sacó un discazo que lleva por nombre Todo Sigue Igual, y que del cual vamos a desgranar un tema que lleva por nombre Impostor. Así que muy pronto estará Leviathan también por acá, ya daremos esa info en nuestras redes sociales. Ya tenemos, me parece que es para marzo, si no me equivoco, pues vamos a ver que si de una vez les damos ahí esa noticia exacta. Y pues la verdad que espero que os guste, y que pues la verdad que para nosotros es un placer. Y ya para terminar otra ronda más, estaremos desgranando a los chicos de 51 grados, una gran banda también que ha salido muy, muy fuerte con ese álbum que lleva por nombre Destino. Y de ese disco vamos a desgranar un temita que lleva el nombre de Estigma. Así que lo dicho, pues 51 grados también lo tendremos por acá por nuestra querida Caverna Infernal, y será el día pues 3 de marzo estarán por acá los chicos visitándonos, así que estar atentos, esta gran banda madrileña. Y la verdad que para nosotros es un honor y un placer. Lo mismo decíamos que los chicos de Leviathan estarán el 24 de febrero también acá visitando nuestros estudios, así que todo listo ahí, ya están avisados para que nos acompañen. Lo dicho, les dejo con Synth y ese gran tema que lleva por nombre El Minutero, y pues disfrútenlo. Y luego estaremos escuchando pues a Pavic, a Harbond, a Leviathan y 51 grados. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar. Cae la noche otra vez y amanece sin saber dónde se perdió aquel niño con ganas de crecer. Pasa el tiempo sin coger las agujas del ayer, más arrugas en la piel, llora el viejo reloj. Vuelve a pasar el tren y yo tan lejos de la estación.

tarde. Zona del metal. Don't wanna know. zona del metal. Zona del metal. Propaga su piel. Zona del Metal. Zona del Metal. que sin saber desapareció. Y hoy volví a ver la luna oscurecer y sin saber si amaneceré. Me enveneno dentro de tus huesos enfermos. Me enveneno dentro yo. Y hoy yo ya sé quién soy, a dónde iré y dónde estoy. Tras sus pasos sigo yo, y al llegar todo ardió. Me enveneno dentro de tus huesos ya muertos. Me enveneno. Escapando de lo que se esconde. Senda a través del bosque. Escapando de lo que se esconde. En la noche se esconde. Y hoy él ya vio la luz que quiso ver. Enloqueció tras sus huellas, sigo yo, y al final todo ardió. Me enveneno dentro de tus huesos enfermos y muertos. Me enveneno. Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues seguimos acá en la Caverna Infernal. Ahí pues estábamos también escuchando unos temazos de... Estábamos escuchando a Doquier también con ese tema Cazador, la banda barcelonesa. Doquier nos estaba presentando el año pasado La Luz de las Grietas, así se llama su último EP que sacaron ahí el año pasado, y de ahí sacábamos ese Cazador, un gran tema pues que acabábamos de escuchar. Antes también estábamos escuchando a los Shangri-La, una banda pues desde Sudáfrica, desde Ciudad de Cabo, también dejándonos ahí ese Embrace the Tide, un gran tema también de estos sudafricanos. Y pues como no, quién no va a conocer ese gran tema de Estigma, de los chicos de 51 grados, que decíamos que estarán por acá también por la Caverna Infernal, igualmente a los Leviathan, los Alicantinos, también nos presentaban el Impostor, y esos alemanes con el Heartbound, un gran tema del This Rock and Roll. Bueno, pues lo dicho, seguimos por acá también, pues nada, mandar un fuerte abrazo al Gran Botas, un enorme abrazo para nuestro compañero ahí pues de lucha. Hoy, decir que nos llevamos por ahí una tirada de pelos también y una pena de que dejaban ese gran programa Diversity Rock, que espero que solo sea pues por de momento, espero que vuelva nuevamente, y que era un programa pues que estaba ahí marcando ya diferencias, programa que ya más de uno nos habíamos enganchado y que daba pues una noticia la semana que pasó que lo dejaban, y que hoy en día pues el Gran Botas está colaborando con La Espada Salvaje de Conan, otro gran programa que tiene la estación Revi Radio. Así que desearle éxitos, y que por favor, chicos, no tiréis la toalla, que es fundamental seguir en la lucha, seguir en la brecha. Y la verdad que para nosotros pues estas cosas así no nos pone un poquito abajo. Así que de todas formas, pues nada, mandar un fuerte abrazo a sus nuevos proyectos, a lo que se están ahora dedicando los chicos, y nada, pues el legado queda ahí, y la verdad que un gran programa que se estaba afianzando. Bueno, lo dicho, pues que te vaya bien, tío, que te vas a ver a M-Clan, así que pues enorme abrazo para ti, para tu familia y para toda tu linda gente, hermano, que disfrutes de ese gran concierto. Y gracias por estar ahí hasta el último segundo que puedas para escucharnos. Así que un enorme abrazo para ti, Botas. Y nos veremos pues ya con tus Tequila Kids, que estarán por acá también por la estación. Y que muy pronto esperemos pinchar algo de los chicos ya, que para nosotros estamos esperando como agua de mayo por acá por la estación, por la Caverna Infernal, para poder presentar algo de los Tequila Kids, que es una banda jovencísima, que están de 10 años a 15, 16 años ahí en esta banda, y que los tendremos acá haciéndonos un acústico, y que poco a poco iremos ya tirando pues avisando en nuestras redes sociales para saber cuándo estos chicos pues estarán de visita por acá. Lo dicho, pues la semana que viene estaremos también con los chicos de Ruta 42, que estaba programado para esta semana y tuvieron por ahí pues un contratiempo y tuvimos que aplazarlo para la semana que viene. Estarán también los chicos de Sincrodrome, una banda también que estará por acá también, la conoceremos, estaremos conociendo sus temas, y la verdad que estarán acá en directo, y será un honor también presentar a esta banda. Lo dicho, estará también por acá pues a ver The Killer Kids, yo creo que estarán por acá por el 10 de marzo, así que pilas, gente, estaremos pues ahí en esa onda ahí para desmenuzar lo que traen los chicos de The Killer Kids. Bueno, un abrazo también para el gran Carlos Sánchez Montoya allá en Quito, Ecuador, que siempre nos está ahí apoyando, siempre nos está dando ese apoyo moral ahí que siempre hace falta. Bueno, pues lo dicho, yo voy a dejarles con más temas de por acá pues, y les voy a presentar un temazo que viene por acá. A ver, por acá nos dicen que se ha cortado la señal. No, seguimos en directo, a ver, sí, seguimos por acá. gracias ahí por estar pendiente, seguimos en directo y estamos ahí total. A lo mejor como hablo muy bajo, a lo mejor no me escuchas, querido Botas. Bueno, pues, lo dicho, vamos a escuchar a una banda de Brasil, una banda también que brutal, con un metal pues contundente, infernal, como son los Elizabethan Walpurga. Así que espero haberlo dicho bien. Vamos a sacar un temita que lleva por nombre Infernarium, de ese discazo que sacaron en el 2016 que lleva el nombre de Walpurgis Nacht. Así que lo dicho, les dejo con la banda Elizabethan Walpurga y su tema Infernium. Luego estaremos escuchando un tema de los madrileños Kitsune Art, una gran banda, pues también que tuvimos un grato recuerdo de por acá cuando vinieron a presentar ese discazo, el Signal of Synchronis, un gran disco que vinieron a presentar los chicos, y que vamos a rescatar un tema que lleva por nombre Last Breath, y que pues toda la gente que conoce esta banda, que ha ido a sus directos, sabe la calidad, la potencia, la energía que destilan estos chicos en directo. Pues ahí está una banda pues que está formada por Héctor Montesioca a las voces, José Carlos Prieto a las guitarras, Fernando Lima a las guitarras, John Carrión a la batería y Carlos Prieto al bajo. Así que chicos, lo dicho, grande, pues por ahí tenemos que presentar estos discos que estamos rescatando del año pasado, y sobre todo que para que no se queden en el olvido, un disco que fue producido por la banda Kitsune Art, grabado y mezclado por Carlos Prieto en los estudios de Bullet Games, y que masterizado también por el gran Carlos Prieto. Así que lo dicho, les dejo con la banda Kitsune Art, los madrileños, también con ese tema Let's Breathe, pero antes vamos a escuchar a los brasileños Elizabethan Walpurga. Así que nos vamos con mucho más metal aquí en la caverna infernal de Zona del Metal. Yeah.

Oye, aquí en directo, aquí robándote un poquito de tu tiempo. Sé que tú eres una persona muy ocupada, así que estamos aquí robándote un poquito de tiempo. Y decíamos que el 30 de diciembre habíamos hecho una quedada de compañeros de diferentes programas del mundo y que por motivo de tiempo, tanto nosotros como por acá, como tú también, que justamente estabas en un día grande, en una mesa con un mantel tan grande como era el aniversario de el quinto aniversario de tu programa, hermano. Sí, hermano, desgraciadamente, bueno, saludos a todos en el auditorio, muchísimas gracias. De este lado los saluda Roy de Metal Corrosivo. Sí, teníamos una fiesta primordial por el quinto aniversario de la estación y desgraciadamente no pudimos realizar ese enlace, pero te agradezco mucho esta llamada, Patrick, que estamos aquí desde México saludando a todos, muchísimas gracias. Oye, para nosotros es un privilegio también tener compañeros que la verdad que hay que agradecer a toda esta maquinaria de las redes sociales y todo esto que está todo bien montado, ¿no? Hay que exprimir a tope, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? El crecimiento se está dando de una manera tan rotunda, tanto medios como bandas, como promotores. Yo creo que se está creando esa unión que tanto se había pedido desde hace 30 años. Y gracias a las redes sociales lo estamos logrando, amigo. Esta es una de las muestras, ¿no? Este enlace que tenemos ahorita mismo. Y pues agradezco muchísimo y un saludo fuerte a toda España y todo tu auditorio. El otro día estábamos escuchando tu querido programa, porque la verdad que es un gusto también pues escuchar, no solo que nos escuchen, sino también hay que escuchar otros programas y la verdad que fue rotundo pues el escuchar que entrevistabas a una banda de acá de España, los Excalibur, que dentro de nada estarán reventando ahí la sala ahí en Murcia. Y la verdad que para nosotros una semana antes lo habíamos hecho y decíamos nosotros que eso es la hermandad del rock, o sea, el rock no tiene fronteras, ¿no? Exactamente, sí, claro. Sí, fue grandísimo tener la oportunidad de entrevistar a Vicente y a su estupenda banda Excalibur. Y el pasado miércoles nos enlazamos alrededor de las 4 de la tarde aquí, hora de México, allá casi la medianoche en España, y tuvimos una charla muy amena de 23 minutos. Muchísimas gracias a Excalibur por permitirnos enlazar una pequeña charla y exactamente demostrarle al mundo que no existen fronteras entre los rockeros. Eso es verdad, la música no tiene fronteras. Oye, cuéntanos un poquito de tu programa, cuéntanos, lleva 5 años... ya al aire. Bueno, nosotros ya hemos tenido una charla, se puede decir bajo bastidores, pero que quiero que nos cuentes tú que por qué no se venía haciendo habitualmente ese cumpleaños de tu programa año a año, sino que ahora empezaste desde el quinto aniversario y de ahí yo creo que para adelante, ¿no, compañero? Cuéntanos un poquito de... Sí, Patrick, mira, ya tenemos celebrados, afortunadamente el pasado 30 de diciembre celebramos el quinto aniversario de Metal Corrosivo. Llevamos 5 años ininterrumpidos de transmisiones desde México, difundiendo todas las vertientes del heavy metal, del rock, del metal extremo, y afortunadamente pues teniendo el apoyo de compañeros radiodifusores como lo es contigo, y también por supuesto con gente de Argentina, gente de Venezuela, gente de Chile, y por supuesto compañeros de radio de aquí de la Ciudad de México. El pasado 30 de diciembre realizamos el quinto aniversario. No habíamos tenido la oportunidad de realizar consecutivamente los aniversarios en festividades, porque no había existido esa temática por parte de nosotros. Nuestra intención totalmente siempre fue entregar espacios para que las bandas y las personas que se dedican a la cultura y las artes pues pudieran tener un espacio para colocar sus trabajos, y nosotros tuviéramos un trabajo que era difundirlos. Entonces, pues, a raíz de que existió este crecimiento de los 5 años, nos fue factible en este quinto aniversario pues realizar una fiesta primordial y ofreciéndosela pues a radioescuchas, a bandas, y todo iba a iniciar como una pequeña cena acompañados de un par de bandas, pero fue creciendo el proyecto no tanto así que al final se invitaron casi 10 bandas, hubo promotoras, hubo patrocinadores de por medio, y se realizó en un excelente lugar que se llama Wild Iron Horse, aquí en la Ciudad de México, y fue un éxito rotundo, hermano, fue un éxito rotundo, tuvimos casa llena, con ganas de realizar el próximo aniversario, con muchas, muchas ganas. Oye, nos comentabas que ahora, en estos meses se aproxima otra fiesta, ¿no? Sí, hermano, afortunadamente gracias a la respuesta de la gente, gracias a la petición de las agrupaciones y gracias a codearnos con otro tipo de promotoras, de productoras de espectáculos, nos ofrecieron para el mes de marzo realizar el sexto aniversario, porque realmente en enero cumplimos años nosotros en enero, entonces ahorita en este mes de enero estamos cumpliendo 6 años, el pasado 13 de enero se fundó Metal Corrosivo, en el año 2012, entonces para este año 2018, el 13 de enero de 2018, ya apenas hace 7 días, cumplimos 6 años, entonces afortunadamente estuvimos platicando con promotoras, con productoras y bandas de excelente calidad, y lo más probable es que para marzo realicemos otro concierto a favor del rock, a favor del metal y a favor, por supuesto, de las radiodifusoras, que seguimos creciendo, seguimos de la mano, codo a codo y apoyándonos mutuamente. Este es uno de los ejemplos, Patricio, Patrick, hermano, muchísimas gracias por este espacio. A mí me da mucho gusto que todo tu auditorio esté escuchando esto y le mando un fuerte abrazo fraternal de parte de México a toda la gente en España. La verdad que para nosotros también es ese privilegio, porque así pues tu público también escucha muchas fuentes de acá, del rock, sobre todo de lo que presentamos, lo que nuestra temática es el rock emergente y el underground, de que hay vida para nuestra escena, y que pues hombre, agradecer infinitamente a esas bandas clásicas que nos han demostrado su talento, su música, que nos han divertido muchas, muchas noches, muchos días, pero que también tenemos acá la sangre nueva que viene pisando fuerte y que la verdad que es digna de agradecer y no tenemos por qué ocultarla, ¿no te parece? Claro que sí, hermano, es grandioso tener la oportunidad de escuchar las propuestas emergentes sin importar país, sin importar nacionalidad. Es un gusto grandísimo para nosotros como radiodifusora tener música nueva de bandas emergentes, de chicos entre 14 y 20 años, y tener la oportunidad también de escucharlos y a lo mejor en algunas ocasiones pues hasta otorgar o tener la oportunidad de regalar algún consejo o algo así para que su carrera que va iniciando pues sea bastante buena, porque es muy difícil. Yo que soy músico, yo lo viví, cuando inicias un proyecto musical y no tienes alguien que te diga por dónde ir, con quién acercarte, todo eso es muy difícil. Entonces pues nosotros tratamos de brindar el mayor apoyo posible, tanto bandas que no son mexicanas, a todo mundo tratamos de brindarle el mayor apoyo, por supuesto pues radiofónico, que es nuestra especialidad. Oye, me has quitado la palabra, la pregunta de la boca. Tú, aparte de estar dando guerra, de estar dando caña desde las trincheras mismas, también eres músico, ya lo decías, y también tienes tu proyecto, tu banda, ¿no? O más de una, creo que también tienes. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Sí, mira, participamos en la escena metalera mexicana, por supuesto, con una agrupación presentando proyectos. Mi banda se llama Opus Magnum, es una banda que mezcla el heavy con el progresivo. Y el año pasado sacamos un pequeño demo, un single, que consta de 3 canciones. Y este año pues vamos a hacer el lanzamiento ya en directo para el mes de junio del LP completito, que va a constar de 9 canciones. Muy bien, o sea, esa es una primicia ya que nos tienes por acá para nosotros. Oye, ¿qué te iba a comentar? ¿Dónde se podrá ver lo sucedido en el aniversario del 30? ¿Dónde o cuándo se podrá mirar por algunas plataformas digitales como YouTube? ¿Se podrá ver el fiestón que habéis dado? Sí. Claro, mira, Afortunadamente tuvimos la oportunidad del apoyo por parte del Wild Iron Horse, que es el lugar que nos alojó el aniversario, y tuvimos la transmisión en directo, pero no obstante también hicimos la grabación de video de todo lo que sucedió en cuestión de espectáculo en el evento. Si visitan el canal de YouTube de Metal Corrosivo, justamente así lo buscan en YouTube, youtube.com/metalcorrosivo, ahí van a encontrar todos los shows de las bandas que participaron en su totalidad desde sus inicios hasta el final. Le pedimos a las agrupaciones que tocaran 30 minutos para que así nos dieran un espacio de grabación sustentable para poder hacer toda una filmación estándar y así poderla subir al canal de YouTube. Si tú y tu público, alguien quiere saber o conocer un poquito de lo que fue la fiesta de Metal Corrosivo, ingresen por favor al canal de YouTube de Metal Corrosivo y ahí pueden encontrar los videos de todas las agrupaciones que participaron en este quinto aniversario, hermano. Genial, lo apuntamos. Oye, ¿por qué ese nombre artístico? ¿Nos puedes desvelar algo? Roy Camus Legacy. Ah, ok, mira. Mira, para todo tu auditorio, por supuesto, mi nombre es Gabriel. Ese es el nombre que mi madre en nacimiento me otorgó. Pero a raíz del crecimiento de la música, existió la oportunidad de buscarnos un seudónimo musical, más que nada, pues para dividir lo que es la vida personal con la vida de la escena, de la vida de la radio y de todo esto. Entonces creamos una cuenta en Facebook que podía especificar un poquito a lo que queríamos nosotros venir trabajando en el año 2012 con Metal Corrosivo y nuestras agrupaciones de música. Entonces fusionamos nombres de diferentes gustos personales. Roy, ese es el nombre del vocalista de Camelot, banda de Noruega, Roy Khan, del vocalista de Camelot. Camus es un personaje de anime, de una serie japonesa. Su servidor es soy muy fanático de las series de anime. Camus es de la serie japonesa Saint Seiya. Y Legacy es por el disco de Camelot. La quinta placa discográfica de la banda Camelot, que es mi banda favorita, que se llama The Fourth Legacy. Entonces, pues así fusionamos el seudónimo, o en este caso, pues el nombre, no sé, el apodo lo podemos llamar aquí en México, de Roy Camus Legacy, pero pues tenemos un nombre ya de pila, el que utilizamos cuando hacemos los pagos en el centro comercial y todo eso, que es Gabriel. Pero para la escena musical, tanto mundial como metalera mexicana, y como radiodifusores y locutores, pues utilizamos el seudónimo de Roy Camus. Pues tendré que irme buscando también un seudónimo, porque la verdad, yo voy a pelo. Pero está genial tu nombre, hermano. Está genial tu nombre, Patrick. Japón te escucha súper guau, ¿eh? ¿Seguro? No me mientas. Sí, hermano, no, tú no te lo cambies, por favor. Yo me lo cambié porque el mío no era bastante agradable. Joder, Gabriel López, oye. Sí, soy Gabriel López. Es un nombre común aquí en México. El apellido López es un apellido bastante común. Y aparte, al internarnos al mundo de web, pues te encuentras que existe un Gabriel López que es actor, existe un Gabriel López que es pintor, un locutor famoso aquí en la Ciudad de México que se llama Gabriel López Zúñiga. O sea, hay muchos Gabriel López. Entonces buscamos nosotros un cambio para identificarnos un poquito más del lado del heavy metal. Ah, qué bien. Pues nada, mi querido amigo, ¿cómo te puede la gente encontrar, sobre todo para escuchar tu programa, a lo mejor en directo, o tus grabaciones, tanto en plataformas digitales como en directo también? ¿Cómo te pueden? ¿Qué día se emite tu programa? Claro, mira, tenemos un enlace en el cual nosotros ya alojamos absolutamente todo para que la gente no ande buscando de enlace a enlace. El metalcorrosivo.blogspot.mx es el blog de Metal Corrosivo, que es un blog que proporciona la empresa Google por parte de Blogger. Es un blog gratuito, metalcorrosivo.blogspot.mx. Ahí pueden encontrar los programas anteriores, pueden encontrar la transmisión totalmente en vivo, Corrosivo, las noticias, conciertos y todo lo que tenga que ver con Metal Corrosivo. Tenemos una página web, esa es un poquito más, más completa. Pertenecemos al sitio gratuito que es Wix, metalcorrosivo.wixsite.com. Esa es la página donde ya vas a encontrar absolutamente todo, pero por supuesto puedes buscarnos como Metal Corrosivo en cualquier plataforma, como lo es Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter. En cualquier lado nos puedes buscar como Metal Corrosivo, es así de sencillo. Pero para simplificar un poquito más a la audiencia y que no tengan que brincar de enlace a enlace, pues tenemos un blog, el cual es metalcorrosivo.blogspot.mx. Genial, tío, genial. Ahí está, para que no te pierdas, para que escuche los programas del gran Roy, y que Metal Corrosivo es un programón que la verdad que he tenido la satisfacción de escuchar, y que pues si quieres escuchar diversidad de metal, pues Metal Corrosivo es tu programa. Pues nada, hermano, pues yo te he pedido un tema y tú me has dicho uno de tu compatriota Raúl Greñas, de la banda, claro, claro, Luzbel, sí, por Ángel favor, Ángel de Lujuria también, sí. Mientras hablábamos he encontrado algo de Opus Magnum, tu banda, una versión que tenemos por acá de un demo, y también pues como ya nos has dicho que tu banda es Camelot, pues no sé cuál, creo que se está cortando un poquito, hermano, porque ya no te escucho. ¿Cuál de esas tres podremos escuchar? Sí, se está cortando, hermano. Oye, escúchame. Espero que la gente se siga escuchando, pero yo ya no escucho al buen Patrick. Bueno, pues hermano, pues nada, lo dicho. Entonces aquí lo dejamos. Un placer haber hablado contigo, hermano. Y pues nada, muchos éxitos y total apoyo para ti, para tu programa. Y yo voy a dejar con Luzbel, Ángel de Lujuria, un tema de la banda mexicana, una banda pues clásica, una banda de antaño, una banda de culto del metal mexicano. Así que gracias, Roy, un abrazo enorme, hermano, para gracias ti, a ti, para tu gente, y pues nada, seguimos en contacto y seguimos ahí con el apoyo eterno para nuestra escena. Un lujo, abrazo a toda España, un abrazo fuerte, bye. Chao. Zona del Metal. Oh, Bueno, pues estábamos dejando también un temazo de los legendarios Luzbel con Ángel de Lujuria, un tema pues que nos dedicaba a todos nosotros el gran Roy Camus Legacy, locutor y director del programa Metal Corrosivo de México. Así que un abrazo enorme y gracias por el apoyo para todos nosotros. Bueno, pues seguimos por acá con nuestro programa. Hoy les voy a dejar con otro temita también de una banda madrileña, de una banda de Corredor de Henares, una banda que sacó por allá a mediados del 2016 un discazo que lleva por nombre Ojiwa, y pues estuvieron también por acá presentando por nuestro programa. Estamos rescatando también esos temas y que la verdad que para nosotros es inmensamente placentero volver a tocar temas de estos grandes discos que las bandas dejaron, pues, y bueno, sigue, esperemos que siga, pues, Kotar. Hablamos de Kotar, una gran banda que nació por allá, por el Corredor de Henares, y que la verdad que pues, nos dejaban este gran disco también. Y lo dicho, pues, un disco que fue, pues, que fue conseguido también gracias a ayuda del crowdfunding que sacaron en su momento, y que la verdad que estuvieron ahí, mucha gente se volcó para que estos chicos sacaran este gran trabajo a relucir. Y lo dicho, pues, son una gran banda que está ahí, pues que ha dejado la huella o que sigue dejando la huella en nuestra querida escena. Y la verdad que, pues, para nosotros presentar un tema de este discazo, pues, es un auténtico honor. Así que nosotros les vamos a dejar, pues, con un temita de este discazo, pues, Ojiwa. Vamos a dejar que un tema, pues, que lleva por nombre Extraño Conocido. Así que esperemos que les guste. Y pues nada, nosotros seguimos también, pues, para presentarles con una banda española que también lleva por nombre Sangreal. Un gran tema que lleva por nombre Perdido en tu Adiós. O sea, un temazo también de esta banda, pues lo he escuchado, es una baladita, pero que la verdad que en estos tiempos también, pues, queremos sentir esos sentimientos rockeros, que también somos rockeros y tenemos un corazón que también siente, y que la verdad que esta banda nos deja ese Perdido en tu Adiós, un gran tema que nos hará abrir esos poros y esos sentimientos. Lo dicho, luego nos vamos hasta Brasil para escuchar a Semblant, una gran banda también, pues, carioca, que últimamente que estamos pinchando mucho, muchas bandas brasileñas, que eso es bueno, saber y conocer más metal sudamericano que está nutrido de muchas bandas y con un talento endemoniado, así como están por acá las bandas de Europa. Esta banda, los Semblant, nos van a deleitar con un tema que lleva por nombre Wallis Agit, y que, pues, esperemos que también sea de su agrado, para luego pasarnos a la otra cara del mundo, como es Australia, para ir a escuchar a los Blue Line, una banda, pues, que nos trae, una banda de Belmore, que nos trae, pues, un tema que lleva por nombre Lotion, un gran tema también. Y pues ya ahí mismo, pues, una banda formada en Australia y también radicada en Estados Unidos, como son los The Dead Daisies, y que nos traen el tema El Lodging Want to Go, y que, pues, esperemos que os guste, de los rincones que traemos estas bandas, y que la verdad que es un gustazo seguir enriqueciendo nuestro gustillo rockero. Así que espero que a ustedes también les mole, les guste, y lo dicho, pues, vamos a escuchar a los grandes Kotar con su tema Extraño Conocido.

Zona del Metal. Zona del Metal. Del metal. There's a sun going down on the streets right now. The hate in the air. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos, otra descarga más que estábamos dando por acá, así que vamos a enlazarnos un poquito con nuestra querida patria, Ecuador, allá hasta Quito. Vamos a hablar un poquito con Carly Peñafiel, una de las grandes voces hoy por hoy allá en las radios ecuatorianas, en ese programón que tiene con nombre de Tu Voz Chocolate, una voz sensual ahí. Y también, pues, cómo no, guerreando desde la misma trinchera ahí, desde esa gran radio. Vamos a hablar un poquito de su programa, vamos a conocer y sobre todo, pues, a saber un poquito más de ese programón que ella realiza. Carly, hola, ¿estás por ahí, guapísima? Hola, Carly. Ay, ahora. Ahora se viene. Ahí. Hola, guapísima. ¿Qué tal? ¿Ahí? Hola, te escucho. Hola, mi pato, ¿cómo estás? Gracias por esta sorpresa que me das. Bueno, pues la verdad que es que ahí estamos tratando de enmendar el trabajo que el 30 de diciembre quedó ahí un poco. Quedó pendiente. Un poco pendiente y ahí estamos. No nos olvidamos jamás. Nuestros compañeros siempre están en la retina nuestra, en nuestro pensamiento, y claro, pues cómo no, vamos a difundir esos gran programas que llevan ustedes y sobre todo pues ahí apoyando al metal mundial. Cuéntanos un poquito. Gracias, mi pato, sí, como siempre, conectados. A ver, oye, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Te hemos hecho bajar del autobús que ibas ahí a tu casa para atenderte. Sí, venía a cambiarme el look, te cuento. ¿Ah, sí? Estoy acá. Te quieres ver más bella todavía, ¿no? De lo que ya eres. Gracias, un poquito mejorando, a ver qué se puede hacer. Oye, nada, agradecerte por el apoyo que nos brindas y la verdad que esto de las redes sociales hay que agradecer infinitamente. No solo por la comunicación. Bastante, sí. No solo por la comunicación que nos brindan, sino que por hacernos conocer personas, grandes personas como tú, como toda la gente, los compañeros que tenemos ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos unidos por nuestro sueño. ¡Qué bárbaro! Exacto. No, sí, se ha hecho grandes cosas. Precisamente Tu Voz Chocolate es un nuevo programa, te cuento. Uh-huh. Salió el mes pasado, en diciembre del 2017. Ajá. Sí, cuéntanos un poquito de tu programa. Aló. Hola. Aló. ¿Nos escuchas? Ahí. ¿Hola? Estamos. Sí, cuéntanos. Ahí. Estábamos ahí. Ya, te contaba. Es un nuevo programa que salió el mes pasado, en el 2017, en diciembre. Ajá. Uh-huh. Y es una nueva propuesta que se está dando precisamente para el rock nacional de acá de Ecuador. Entonces estamos comenzando, hemos iniciado con pie derecho y estamos presentando precisamente a todas las bandas, tanto bandas nuevas como bandas que ya tienen historia aquí en el país. Es un programa muy bueno y espero que todos se puedan entrelazar con nuestro grupo. El día de ayer precisamente en Unidos por Nuestro Sueño tuve el video cortesía también de Texas también, de su programa, que me dijo, bueno, hazle, chévere. Entonces se transmitió en vivo y fue súper chévere. Hubo muchos comentarios, mucha gente que me escribió, que me dijo que era una propuesta buena esto de entrelazarnos entre países, entre ciudades, entre otras gentes, otras culturas también. La verdad que los programas que vosotros hacéis, tanto Chus como tú, Carly, son muy buenas propuestas, ¿sabes? Porque te digo la verdad que yo me he enganchado ya a esa propuesta de programa porque ya no es el escuchar la voz del locutor, ahora es ya escuchar la voz del locutor y ver los vídeos que las bandas te dejan, o sea que eso es genial, genial ese, esos programas así como el de Rock Machine, el de Tu Voz Chocolate, que están ahí pues apoyándose también, pero ya no con la voz nada más, sino que también presentando los últimos videos de las bandas. Claro, exacto. Es que la idea es esa, precisamente la idea fue hacerlo vía online, en este caso lo estamos haciendo desde el IABQ, que es acá el Instituto de Artes Visuales de acá de Quito. Lo hacemos desde ahí, desde la radio de ahí, y es más ameno en realidad, es más ameno contactarte tras una cámara y que el público te esté viendo y te diga, oye, qué chévere es esa banda, o qué chévere que estás presentando. Es como que te familiarizas más con la gente y entras como que es súper, súper, súper chévere estar en contacto más con la gente. Yo debo de decir que es verdad lo que tú dices. Yo me enganché ayer, inclusive estuve recordando esos temas que ponías de Vasca, de Bajos Sueños, recordando por allá por mi época cuando tenía 15, 16, 17 años, o sea que unos temas que no se los ha dejado nunca de pensar, nunca de escuchar, pero que de vez en cuando se los escucha. Claro, sí, precisamente, sí, exactamente, precisamente, bueno, ya vamos a hacer también un programa con ellos. Y bueno, ahí espero que te conectes con nosotros, que se conecte toda la gente de allá también de España, porque es súper chévere y yo sé que les va a gustar. El programa que se está dando, que estoy promocionando, es súper chévere. Yo sé que la gente va a estar ahí siempre. Sí, la verdad que lo que dices, el poco tiempo que llevas al aire, pues ya has enganchado. Yo debo de decir que escucho muchos programas de los compañeros, de otros programas, y la verdad que el estar ahí escuchando a Chus y a ti. Aló. Hola, hola, ¿sí? Hola, ¿me escuchas? Pato, sí, te escucho. Vale. Te va la conexión. Sí, lo que pasa es que a veces como cuando nos da la facilidad también nos la quita, nos deja hablando solos. Ajá. Bueno. Ahora sí pasa a veces. Sí, bueno, pues cuéntanos, ¿cómo puede la audiencia llegar a tu programa en directo? ¿Cómo te puede contactar? A ver, te cuento, la audiencia del primer programa. Sí, sí. ¿Aló? Sí, sí, dilo. ¿Te fuiste, Pato? No, sigo Pato, aquí, Pato. Sigo aquí. Hola. A ver, no te, Carly, no te muevas. Carly. Vaya, por Dios, se nos ha movido la Carly. Así que vamos a ver si la retomamos un poquito más. A ver. Estamos hablando un poquito con Carly Peñafiel de la que lleva el programa Tu Voz Chocolate. Hola, Carly, ¿estás ahí? Ya. Ay, sí, regresé. No te me muevas de donde estás. No te me muevas, porque si te me mueves... No, ya estoy quietita. Decíamos que... Como nunca estoy quietita, tú tranquila. No te veo. A ver, va a ser de verte. Oye, Carly... Te decía yo que tú, aparte de este programa, tú ya estabas en otros proyectos, ¿no? Tú me parece que eras modelo también, ¿no? Cuéntanos tus facetas, a ver, cuéntanos un poquito de tus facetas para irte conociendo un poquito más. Claro que sí, a ver, estuve primeramente con la organización Al Sur del Cielo, también teníamos un programa radial, estuve con ellos un año, el año pasado. Igual es la organización de rock de aquí del Ecuador, la más grande podría decirse. Estuve trabajando con ellos también en locución. También sí, soy modelo, trabajo también con varias empresas, hago varios eventos también. Qué bueno. ¿Aló? Sí, sigue, te estamos escuchando. Ah, ¿tú te fuiste otra vez? No, aquí seguimos. Se nos va la señal. Hola. Ya, ahí. Vale. Ahí estoy otra vez, yo me conecté. Sí. Y te cuento que también estuve con Carlos Clonares en Cero TVCC. Ese es un programa igual que se lo transmite por Facebook. Y aparte también estuve como actriz también en Teleamazonas acá, en una serie que se llamaba El Caminante. Ah, sí, mira. A ver si me lo busco por YouTube, esos capítulos para verte. Ay, yo te mando los links, tranquilo, yo te mando los links porque te juro que yo también busco, pero todavía no están en YouTube. Bueno, eso. Ajá. Ya cuando los encuentre, yo te mando. Genial, genial. Qué bien. Oye, entonces pues ya esto no te coge de nuevas a ti, entonces con un programa, porque ya vienes ahí haciendo tablas, pues de algunos programas más atrás, ¿no? Sí, precisamente, como te comenté, Al Sur del Cielo fue una gran escuela para mí, creo que estoy agradecida también con Diego Brito, que es el organizador de acá, y con Cristian Castro también. No será el artista, ¿no? El mexicano, Cristian Castro. ¿Aló? Hola, hola, hola. Esta Carla se nos mueve. ¿Aló? Carly. Carly, ya. Hola, hola. Se va. Se va, se va, se va y se viene, sí, la verdad. Se que va, sí. Yo no me quiero ir, pero la conexión se va. Oye, antes de que se nos corte nuevamente, pues bueno, dinos a nuestros oyentes cómo pueden escuchar Tu Voz Chocolate en directo y por qué ese nombre, Tu Voz Chocolate. Hola. Tu Voz Chocolate es porque, aló, sí, ahí sí. Estoy conectada, ¿sí? Sí, sí, sí. Me escuchas, ok. Ya, sí, sí. Tu Voz Chocolate era porque amo el chocolate. En todo lo que se pueda saber de chocolate. Ah, ¿sí? Mira, esas cosillas, esos pequeños detalles que no se sabe, ¿eh? ¿Aló? Sí, sí, ajá. Seguimos. Ya, ahí estoy, no, se me colgaba acá. Eso te comentaba, que me encanta el chocolate. En todas sus facetas me encanta el chocolate, y al momento de buscar el nombre, estábamos con los productores de ahí de LABQ y decían, entonces, veamos algo que ames y no lo puedas dejar nunca. Entonces yo decía, el chocolate, pues perfecto, se quedó como Tu Voz Chocolate. Porque no quedaba bien el nombre del novio, ¿no? O del marido. No, para nada, solterita, sí, estoy muy tranquilita. qué bueno. Manden carpeta si quieren. ¿Ah, sí? Podríamos pensar. Pues ya saben todos los oyentes que estén por ahí escuchando, mandar carpetas a Carly Peñafiel, que está buscando, ahí pues. Pato, te fuiste otra vez. No, sigo aquí. Hola. Ahí. Hola. Oye, Carlita. Ahí. Carly, escúchame, dinos cómo puede la gente contactarte y cómo puede escuchar tu programa en directo. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? Claro que sí, ya, ahí, ¿me escuchas, mi pato? Sí, te escucho. Ya, listo. Claro que sí, me pueden encontrar en el Facebook como Carly Peñafiel, uh-huh. O si no, la página del programa, que es Tu Voz Chocolate. Ok. Me pueden contactar ahí, me escriben, me llaman, igual está ahí mi número en la página de Tu Voz Chocolate, y ya, pues me pueden contactar de esas tres formas. Genial. Oye, déjanos un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, que nos puedes dejar como un mensaje de aliento para que nuestra escena no siga pues de capa caída o que coja más aliento para seguir adelante. Claro que sí. Bueno, lo único que yo les puedo decir es lo que me sucedió a mí: luchar por un sueño. Nunca abandonen sus sueños, lo que quieren, a pesar de que la gente, el mundo se les venga encima, no se dejen caer, si se tropiezan, no se queden ahí. Si se tropiezan mil veces, levántense mil y un veces, y con más fuerza. Genial. Es lo único que puedo decir, y escuchen rock, que es la mejor música que pueden escuchar, tanto te alivia el alma, te alivia el corazón, te alivia absolutamente todo. Así que arriba el rock, y gracias por esta conexión, mi pato, te felicito por tu programa Zona de Metal, y esperamos seguir unidos, mi pato. Eso está claro, eso está hecho, Carlita. Y yo también, muchas gracias a ti por tu tiempo, y sobre todo pues que sigas adelante con tu gran programa también, que ya tienes un seguidor más. Así que decirte, pues, oye, déjanos qué banda te gusta más, qué tema te gusta más escuchar, te gustaría escuchar. A mí me encanta Saratoga. Si me pones algo de Saratoga, feliz. Queda toda mi tarde con una sonrisa de oreja a oreja. Oye, ¿qué te parece si amaneciera de Saratoga? Me encanta. Bueno, si amaneciera, Perro Traidor, sí, me encanta, o sea, tú ponme ahí cualquiera.

esperaré el primer rayo de sol. Me ilumina el corazón, te distingo junto a mí, mi salvación. Cine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Saludo a mi estimado amigo Patricio Japón, como siempre deseándote éxitos, que sea un año muy rockeado, sano, coherente y con buena salud para que las metas y los ideales se hagan más grandes. Como siempre deseándote éxitos, tu amigo animal Carlos Sánchez Montoya, y un saludo inmenso de los Amazon a todos nuestros hermanos y hermanas rockeras. Que siempre la fuerza de la voluntad les acompañe. ¡Que viva Ecuador! Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal, programa de radio independiente, al servicio del rock y del metal, underground mundial. Desde la web infernal, emite, la zona del metal. La zona del metal, desde la web infernal, Madrid, España. Bueno, pues ahí estaba también nuestro querido amigo Carlos Sánchez Montoya desde Quito, Ecuador, mandando también un saludo para nosotros, para nuestro programa sobre todo, y que pues dale mil gracias por el apoyo que nos brinda día a día. Bueno, lo dicho, pues también vamos a dejarles con la agenda de nuestro querido amigo Eros Alcarín aquí en su programa Zona del Metal. Esto es la agenda de Eros. Pues buenas tardes, una vez más estamos aquí para traeros la agenda de conciertos en Zona del Metal. Yo soy Eros Alcarín y una semana más os vamos a traer tres conciertos de los que podréis disfrutar el próximo sábado. Comenzamos la agenda de conciertos con una fecha de los madrileños In Vain, que presentan en casa su nuevo trabajo, 4. La cita será el sábado 27 en la céntrica Sala Siroco. Los In Vain estarán acompañados para la ocasión por el Viking Metal de Ulfasark y nuestros amigos de Feel No Pain, que comienzan a rodar con su nuevo, con su nueva formación, con su nuevo combo. Tenemos muchísimas ganas de ver a In Vain, tenemos muchísimas ganas de ver a Ulfas Ark y, por supuesto, a nuestro queridísimo Feel No Pain. La apertura de puertas será a las 9 y los precios son de 8 euros anticipada y 10 euros en taquilla. Os dejamos con el segundo corte del disco de In Vain, que vio la luz hace ya unos meses y que refleja a la perfección la potencia del power thrash de los madrileños. El tema se llama Blow the Steel. segunda recomendación para el sábado día 27, también en una céntrica sala madrileña, en este caso la sala Burlitz, muy muy cerca de la Gran Vía de Madrid. En ella se han citado los barceloneses Malamar, que visitan Madrid desde el pasado 2016, que no lo hacían. Lo harán junto a los amigos de Trono de Sangre y Suno de Dayen, unos otros amigos del programa de La Puerta de la Noche, que nos visitaron hace unos meses para presentar su trabajo de Road of the Furious Sea. Hoy los vamos a traer aquí a Zona del Metal para hablaros de ese concierto el sábado día 27. Una noche de metal pesado con multitud de contrastes que estamos convencidos que no dejará a nadie indiferente. Las entradas son 7 euros anticipada, que se pueden comprar a través de Entradium, y 10 euros en taquilla. Como os digo, tenemos otra vez a Suno de Dayen con su poderoso Doom Metal y The Tie, la marea que nos trae este rugido del mar furioso. terminamos la agenda de conciertos por esta semana en Zona del Metal, con otros amigos de la banda, con otros amigos del programa, otros amigos de Zona del Metal, otros amigos de la Puerta de la Noche, son los toledanos Rosenthal Effect. Está un poquito fuera de Madrid, lo que os vamos a contar, un poquito a las afueras en el concierto, pero creemos que lo merecen, creemos que los chicos de Rosenthal lo merecen que los nombremos hoy en esta agenda de conciertos. Los vimos hace muy poquitos días, compartimos un ratito de charlas con ellos y están ilusionadísimos con este año 2018. Los Rosenthal tienen este fin de semana su primera fecha del 2018, el sábado día 27, en un lugar en el que los chicos se sienten como en casa, el Pub Comi de Fuensalida, en Toledo. La entrada es gratuita, así que, bueno, ¿qué más se puede pedir? Gente de casa, gente que hace muy buen rock and roll, muy buen metal, y un concierto gratuito en un buen marco como es el Pub Comi. Comienza el concierto a las 11, así que ya sabéis, si no tenéis plan o os apetece acercaros hasta Fuensalida, en Toledo, los Rosenthal Effect os esperan. Nosotros queríamos traeros al programa, aquí a Zona del Metal, 8 Minutes, el noveno tema de su nuevo trabajo, Pursuit of a Life. Ellos son Rosenthal Effect. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a despedir a nuestro colega Erros con su agenda para Zona del Metal. Bueno, pues con esto terminamos la agenda de conciertos de Zona del Metal. Una semana más, pediros disculpas a ti, Patri, a Juan, a todo el equipo de Zona del Metal por no haber podido estar con vosotros. Esta semana el trabajo me ha comido y no me ha sido posible estar en la caverna infernal con todos vosotros, pero prometo que muy pronto estaré allí. Mientras tanto, seguiré mandando estas pequeñitas píldoras, esta pequeñita agenda de conciertos de la que estoy súper orgulloso y muy agradecido a Patricio Japón y a todo el equipo de Zona del Metal de que me permita estar con vosotros. Si queréis más conciertos, el miércoles a las 9 y media en el canal Óxido de Gin Radio, a las 12 de la noche en Ágora Sol Radio y los jueves por la mañana a las 11 en Emerita Rock Radio tenéis La Puerta de la Noche, un programa de rock y metal emergente en el que daremos un repaso un poco más amplio por los conciertos del fin de semana. Como siempre, despedirme de vosotros y agradeceros muchísimo el trato que nos dais, tanto a Patri, a Zona del Metal, como a mí, a El Rosa Carine y a La Puerta de la Noche. Nos vemos en los conciertos. Un saludo y hasta la semana próxima. Bueno, y por añadir un poquito más también ahí a esa agenda de conciertos del Gran Eros, decirles también que el 27 de enero estarán los chicos de Sauron presentándose en la sala Bikini, así que en Barcelona. Esto será en Barcelona. También la gente de Antigua, también la banda Antigua, estará el 27 de enero en Valladolid presentando su último álbum 5.2, así que pilas, gente, por allá por Valladolid, que estará Antigua. Igualmente en Madrid estará en la sala Funhouse Music Park, estarán también los chicos de Pinball Wizard y también los Explosion. Así que no te lo puedes perder. Estarán pues por ahí los chicos ese día 26, viernes 26 de enero. No te lo puedes perder. Igualmente las entradas están a 8 euros anticipada, 10 euros taquilla. Bueno, las 9:30 será la apertura de puertas. Asfalto también estarán presentándose en Tarragona. Así que el 26 de enero estará en la sala 0. Esto será en Tarragona y estará junto al gran icono John Helliwell de los Supertramp. Así que estará Asfalto en Tarragona el 26 de enero. El 27 de enero estará en Barcelona en la sala Ramataz 2. Así que estará también por ahí los chicos de Asfalto. Estarán también la linda gente de Alicante, Stanbrook. Estarán también presentándose en la sala Paverse Club en Valencia y estarán con ellos los Santo Negro. Así que entrada 5 euritos, 11 de la noche, para que no te lo pierdas, para que no haya ninguna excusa. Los chicos de Ciudad Real también, Evil Impulse, estarán presentando su nuevo disco, el The Unbroken Ritual. Esto será en la sala Crater Rock de Puerto Llano. Así que eso será el día sábado 27, las puertas a las 10 de la noche se abrirán, entrada 4 euritos. Igualmente los chicos de Ciudad Real, River Crown, estarán presentando su nuevo disco No More Redemption, estarán junto a la banda Exodium, metal madrileño también. Esto será el 27, el día sábado, a las 10 y media de la noche en la sala Naná. Esto 5 euritos ahí, también para la linda gente. Los alemanes ACEP desembarcan en España, tendrán 3 fechas, una en Barcelona, en la Ramataz el día 26 de enero, en su gira The Rise of Chaos del 2018. Estarán también en Madrid en la sala La Ribera el 27 de enero, sábado, y el día domingo en Bilbao en la sala Santana 27. Las entradas ya puedes conseguirlas en Ticketmaster.com. Y pues nada, eso más que añadir. Y lo mismo, nosotros volvemos el sábado que viene junto a la banda Ruta 42, que estaremos por acá presentando su último disco desde el agujero. Estarán por acá los chicos de Toledo. Así que eso será el día 27. Igualmente estarán los chicos de Sicródrome. Sicródrome estarán también por acá. Así que invitados totales, dos bandazas, dos buenos géneros musicales del rock para que no te lo pierdas. Lo dicho, conmigo nos despedimos. Les dejo con un temita de una gran banda madrileña que nos dejó un EP muy bueno en el 2016 a cargo de la gente de The Beast Factory y que vamos a dejarles por acá. Hablo de Monterrey, una banda madrileña, lo dicho, su tema que vamos a desgranar de este gran disco que lleva el mismo nombre de la banda, Monterrey, que lleva el tema que vamos a presentarles, es Náufrago. Con este tema nos despedimos y hasta el próximo sábado. ¡Chao, chao! Resistir. solo podré naufragar. Contigo aprendí el rumbo a seguir. Me enseñaste a navegar. Si estás junto a mí, podré resistir. Solo podré naufragar. Contigo aprendí el rumbo a seguir. Me enseñaste a Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.